por tu palabra, mi Señor. Y vivo enamorado de tu presencia y tu voz. No podría vivir si tú no estás aquí. Me moriría, Dios. Tú eres en mi vida mi principio y mi final. Voy siguiendo tus pasos, sé que no me dejarás. La trompeta sonará, los cielos se abrirán, nos iremos contigo, Dios. Qué hermoso será ese día cuando sea tu venida. Nos iremos allá. Sonará.